Doctor Víctor Alessandroni y su esposa Mabel. Así que por ello yo les pido un fuerte aplauso también, que están entre nosotros. Pastores en la iglesia Jesús es Paz, una iglesia amiga y bueno, amigos también personales y de familia. Es una gran alegría poder contar con ellos también en esta tarde, en esta noche ya en realidad, y poder ser, motivados por lo que ellos nos van a compartir. En esta semana se celebró el Día del Amigo, ¿verdad? ¿Cuántos celebraron el Día del Amigo? ¿Saludaron a alguien? Todos tienen algo de amigos, algunos amigos, ¿sí? Bueno, perfecto, excelente, ¿eh? Hay un mito que anda circulando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y es si puede haber amistad verdadera entre un hombre y una mujer, y bueno, mucho más si hablamos en el matrimonio, si el esposo y la esposa pueden ser también verdaderamente amigos, ¿eh? No sé qué es lo que usted piensa al respecto. Quizás el pastor se los vaya a preguntar, ¿eh? Pero bueno, vamos a tratar de ver en todo caso y aprovechar esta circunstancia del Día del Amigo o de la Amistad y tratar de llevar esto al plano también del matrimonio. Así que seguramente vamos a recibir, como es habitual, una linda ideas y pensamientos para que podamos aplicar en nuestros matrimonios también. Quizás alguno de ellos ya lo estás aplicando. La idea es sostener eso y consolidar eso y seguir fortaleciendo tu matrimonio. Y quizás algunas cosas que hoy puedas escuchar también, como nos pasa a todos, hoy puedan decir, qué bueno, eso no lo había pensado, y bueno, lo podés estar aplicando también, lo pueden estar aplicando en el matrimonio, y entonces poder estar experimentando todavía una unión y un vínculo más profundo, de mayor intensidad de amor y de pasión entre el esposo y la esposa. Así que te saludo en el nombre de la Iglesia, Jesús del Camino, bienvenidos a todos ustedes, y entonces, pastores, vengan aquí, ellos van a compartir en algunos minutos entonces esta charla también. Vamos a orar, vamos a tener una oración y le vamos a pedir a Dios que tenga bien bendecirnos. Toda vez que alguien expone una enseñanza, una palabra, una reflexión, tiene que ver con que Dios nos habla a todos los que estamos allí de oyentes. Así que y cuando Dios lo hace es para poder tocar tu vida, bendecirte, tratar de ofrecerte herramientas para que puedas vivir todavía de mejor manera la vida que Él nos regaló. Así que vamos a orar para que también en esta noche se cumpla todo esto. Querido Dios, te damos gracias porque eres Dios, eres nuestro Dios, Señor. Nosotros te reconocemos como nuestro Señor y aquel que guía nuestra vida. Señor, estamos bajo tu señorío y qué bueno haber llevado nuestros matrimonios al diseño que tú tenías preparado desde antes de la creación, Señor. Y qué bueno porque en ellos confirmamos que hay bendición para los matrimonios, que se puede establecer un vínculo matrimonial y familiar de calidad, de profundidad y fuerte, sólido, Señor, verdaderamente fundamentado en el amor. Y gracias también porque también nos provees herramientas para superar cualquier circunstancia que se presente en el matrimonio, Señor, cualquier influencia que atente contra este vínculo tan especial y tan sagrado. Así que por todo ello te damos gracias porque nos permitís vivir verdaderamente felices, esposos con esposas. Y Señor, también disfrutar de la bendición de hijos e hijas. Así que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Y gracias por la presencia de Víctor y de Mabel, Señor. Les bendecimos también en tu nombre. Gracias por la amistad que tenemos con ellos también y con toda la congregación Jesús es Paz. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero darle al pastor y también a su esposa Silvia y también Walter, los hermanos que nos han invitado, damos gracias a Dios. Lo que sí que me doy cuenta que estamos los matrimonios mayores, somos nosotros. Vieron que no dije viejo, pero es una alegría poder estar con ustedes en esta tarde y lamento que la fila nuestra hizo algunas trampas, pero bueno, vamos a mejorar eso un poco más. Algunos tenían bastante trabajo, se ve hecho en la casa, por eso es que después de tomarse algo se ve que apuntaban mejor. Pero bueno, vamos a compartir algunas cosas. Como se darán cuenta, con Mabel ya hemos transitado 43 años de casado, que ahora en septiembre los vamos a cumplir. y hemos ido aprendiendo a ser amigos y estamos aprendiendo a ser un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Y queremos en esta tarde compartirle algo de las experiencias que vivimos, pero si algo resultó con nosotros una bendición es haber comenzado en la voluntad de Dios. Así que no sé lo que están transitando la mayoría de ustedes. Sé que el proyecto del matrimonio no es ni va a ser nunca fácil, pero sí es una bendición cuando Dios se incorpora integralmente a él. Así que yo le voy a dejar a Mabel que él comparta algunas cositas primero y después les comparto yo. Bueno, Dios los bendiga. Qué lindo. Qué lindo este encuentro, ¿eh? Los felicitamos, la verdad. Muy lindo tener un espacio para los matrimonios que se dediquen a ustedes, ¿eh? No solamente acá, una vez por mes, sino esa fuerza que hay que tener siempre, ¿no? Mi parte sería, la que voy a compartir, es las cosas que pueden debilitar la amistad en el matrimonio. Algunos detalles que puede suceder, que nos han sucedido a nosotros, en tantos años también vividos juntos, que hemos ido aprendiendo con los errores, y también aprendiendo de otras personas que nos han contado, como somos pastores también, y como hemos visto que hay cositas muy pequeñas que puede hacer perder la amistad. Después va a ser la otra parte que sería cómo poder construirla, ¿no? Bueno, yo buscaba en el diccionario la palabra amigo, ¿no? Matrimonio igual amigos, hay tantas cosas. Hasta hace poco escuché en esta semana una mujer que dijo, el día que me hice amiga de mi pareja, porque se ve que había tenido varias, el día que llegué a ser amiga, se rompió mi pareja. Yo pensé, ¿dónde está esta señora parada? Pero bueno, nosotros estamos buscando la voluntad del Señor. Y en el diccionario dice amigo, conocido, compañero, querido. Y el matrimonio es alianza, unión legal, enlace, unidad. Y en la amistad existe comunicación íntima, sin ocultamiento, se comparte todo, hay generosidad, se escuchan mutuamente, se animan. Eso se ve en la amistad. Y a eso apuntamos también en la parte del matrimonio. Nosotros vemos la Biblia, que Dios nos habla, cómo es Él y el plan para la humanidad. Él es uno, pero en tres personas. Ya es unidad. Creó el universo. Es el universo conjunto de todo lo que existe, unido. Después cuando creó al primer hombre y a la primera mujer, cuando les dijo en Génesis 2:20, serán una sola carne. Siempre nuestro Dios es un Dios de unidad. Y cuando dice, por ejemplo, en estos versículos, entre el 20 y el 25, tomó una de sus costillas de Adán, hizo una mujer y se la trajo. Y él dijo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. La raza humana es la única de la creación que necesita taparse. Ninguna otra raza necesita tapar su cuerpo, necesita cubrirse. Cubrirse porque por el pecado necesitó vestirse. Aún mismo Dios los vistió. Pero también el ser humano necesita cubrirse entre otros de sus emociones para no exponerse a críticas, a burlas, a ridículo, para no ofender o para no traer conflictos. A veces el ser humano se esconde en las emociones. Y desde Adán nos cubrimos con las hojas de la apariencia y aprendemos a abrirnos solo cuando el otro nos da espacio, un espacio de confianza, de sinceridad, sin juzgamiento ni críticas. Así que vemos entonces que en la Biblia la unidad es el plan de Dios dentro, y dentro de ella hay acuerdo, compromiso, confianza, fidelidad, honestidad, servicio, entrega, esfuerzo, comunicación de sentimientos, un trabajo. Y el pecado hizo que nos separemos de Dios y de los otros. Y vino con él lo contrario a lo mencionado. Egoísmo, orgullo, deshonestidades, infidelidades, peleas, venganza, divisiones. Y eso no estamos exentos los matrimonios. Porque esa es una de las maneras en que el enemigo de las vidas, de los matrimonios, es lo que quiere hacer. Y una de las partes que primero me ha sucedido era que se me cayó mi ídolo cuando al poco tiempo de haberme casado, yo lo tenía, bueno, como muchas de ustedes habrán pasado, uno lo ve todo tan lindo y tan perfecto, pero después en la convivencia empezamos a ver y uno empieza a tener una pequeña desilusión, ¿no? Pero claro, uno ya sabe, tengo un pacto y esa pequeña desilusión la vamos a poder llevar adelante. Pero ahí está el riesgo de que esa desilusión se quede y no la trabajemos, ¿no? Bueno, yo hablo de no de trabajarla, sino hablo de las partes que nos pueden ir pasando. Esa desilusión porque creía que él iba a hacer esto o aquello, o iba a comportarse, o iba a pensar, o ella, ¿no? Luego también está un cuestionamiento, pasando el tiempo puede venir, ¿se lo cuento o no se lo cuento? ¿Vale la pena o no vale la pena? Pero sí, cada vez empieza a comunicarse, puede empezar a comunicar menos cosas. Y tiene, a veces es por temor a la reacción de ella o de él, cómo va a reaccionar. Entonces, por eso me cuido y me quedo, ¿no? Son pequeños detalles, ¿no? La desilusión, el pensar, bueno, no hace falta que le cuente, cada vez un poquito menos por temor al enojo. Y después también encuentra un espacio entre los amigos a poder contar aquello que con él o ella no puede. Entonces viene, bueno, amigos, padres, hermanos, compañeros de trabajo, o los amigos de antes, o por internet, abrir el corazón. Pero ya empieza a haber un poquito más de distancia. Le pude contar a alguien, entonces a él o a ella no hace tanta falta. También el tiempo, empieza ya también el tiempo a dedicarse más a las otras cosas. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy tirano, ¿cierto? Con los tiempos del horario en que vivimos, la ciudad, los viajes, el tiempo que perdemos en trámites, en colas de los bancos y, en fin, en donde vayamos siempre hay mucha gente. Entonces, si nos descuidamos, no nos dedicamos tiempo. Entonces, hay tiempo, el trabajo, los hijos. La falta de dinero hay que sumar un poco más y ya buscar otro trabajo, y si no, el gimnasio y el deporte, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y la amistad va quedando un poco de lado, porque ya tenemos tanto tiempo ocupado, que no está mal nada de todo esto, sino ir perdiendo la comunicación, la amistad, el compañerismo, el tiempo este entre nosotros, ¿no? Vienen tiempos donde también vienen las excusas y bueno, estoy muy cansado, ¿qué querés? Es así la vida. Pero bueno, y nosotras, las mujeres somos las que más pedimos tiempo siempre. Y bueno, pero no tenés tiempo de esto y bueno, ¿qué querés? O ellas también a veces vienen tan atareadas y no hay tiempo, estoy muy cansado y nos escondemos detrás de otras cosas. Y terminamos después dándonos muchas informaciones. Pagué la luz, hay que firmar el boletín del nene, tu mamá me llamó, me dijo que está enferma, informaciones y no tanto comunicación, eso que tiene que ver con la amistad. Estamos viviendo también un sistema muy individualista, y que ese también está trayendo problemas a los matrimonios, ¿no? Vos hacés lo que vos sentís, lo que vos querés, y no le tengas consideración al otro. ¿Qué va a hacer? Él piensa así, bueno, déjalo, vos anda para allá. Entonces ese sistema individualista está afectando también muchísimo a las parejas. Está en ese tiempo también estas salidas solos, cada vez más recurrentes, más solos saliendo que con su matrimonio o con su pareja, ¿no? Hay cumpleaños, hay festejos con los compañeros, hay diferentes tipos de reuniones, entonces nos enganchamos por compromiso, por no decir que no y no, y no nos damos cuenta que nos está faltando el salir y estar en esa comunicación, juntos. Hay mucho, mucho de eso. Yo lo veo como tengo muchos años más que ustedes. Antes estaban las invitaciones, por ejemplo, de una fiesta, de los compañeros de trabajo invitaban, supongamos, los compañeros del pastor Turoski. Señor Ernesto Turoski y señora. Siempre estaba eso. En cualquier lugar. Y ahora no, ahora es uno solo, porque no hay tiempo, no hay plata, no sé qué pasa. Y la sociedad misma nos va llevando, despacito, despacito. Nosotros, si abrimos los ojos, nos vamos a caer en esa trampa. Vamos a decir, muy bien, lo haré, pero después mi cuidado principal, ahí está en mi esposa, ¿no? O mi esposo. Y bien, y después viene también una pereza para involucrar al otro en algún proyecto. Y bueno, ya está, ya nosotros no nos contamos tanto, y bueno, voy a armar este negocio, o voy a gastar la plata en tal cosa. Y a veces ni siquiera hay esa parte de un ida y vuelta, de consultar. ¿Qué te parece? ¿Pintamos o gastamos la plata de la pintura en hacer la vereda? ¿O salimos de vacaciones para allá o para allá? ¿Qué te parece a vos? A veces también está la falta de involucrar al otro en cualquier proyecto. Y como consecuencia también vienen desacuerdos, enojos, palabras hirientes, falta de respeto y silencios prolongados, que como por castigo. No te voy a hablar porque estoy muy enojada. Y entonces, en vez de buscar un espacio y poder decir a ver cómo podemos salir adelante, se castigan de esa manera, hasta que más o menos pasa la bronca. No se soluciona nada, se llevó para adelante con una patada el problema y se zafamos, dijimos esta vez. Pero siguen las cosas, siguen estando. Entonces, por último, de lo que tengo anotado, ¿no? La casa, el hogar, ya deja de ser un lugar acogedor. Es un lugar donde se vive, pero casi no se comparten muchas cosas. Se prefieren actividades afuera de ella. Hemos visto personas que han dicho, nosotros nos llevamos bien cuando estamos en actividades de la iglesia. Nos llevamos bien cuando estamos y salimos, vamos para acá, vamos para allá, porque estamos entretenidos y tenemos mucho tiempo de hablar de los otros y no de nosotros. Así que hay muchos detalles que podemos mirar, por los cuales podemos pelear juntos. Nada es mágico. Nada viene, las soluciones de las cosas no vienen así al toque como las cosas hoy son tan instantáneas. Es trabajo, es esfuerzo, pero hay premio. Así que bueno, ahora le dejo a mi esposo a ver qué tiene él para decir. Espero que no esté diciendo nada fuera de lugar con nosotros. Muy bien. Simplemente leía lo que un hombre estuvo escribiendo acerca de cómo hacer feliz a una mujer. ¿Sabía usted cómo es? Bueno, para hacer feliz a una mujer, un hombre tiene que ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, educador, cocinero, mecánico, plomero, decorador de interiores, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, atento, caballero, creativo, dulce, comprensivo, ambicioso, capaz, inteligente, decidido, confiable, apasionado y que gane mucho dinero. Ahora, ¿cómo una mujer hace feliz a un hombre? Tan solo con intimidad y comida. ¿Se dan cuenta que estamos de oferta siempre? Regalado. Pero hay cierto de verdad en alguna de estas cosas que escribió este hombre, y sin duda nosotros muchas veces las pasamos por alto, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay algunas cosas que me parecen muy importantes. ¿Cuáles? Cada uno de nosotros, no importa si es mujer o es varón, tenemos cuatro cosas muy importantes en nuestra vida que tienen que ser satisfechas. Una es la aceptación. Todos necesitamos ser aceptados, ser amados. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Todos. Por eso es que algunos tratan de conquistar un lugar, un espacio. Otros se venden para ver si pueden ser aceptados en otros círculos. O sea, cada uno de nosotros necesitamos ser amados. Lo segundo es que todos necesitamos tener una identidad. De ahí que queremos saber quiénes somos. A veces aparentamos, a veces hasta hemos desde adolescente tenido ídolos y nos queremos asemejar a ellos. O tenemos una imagen que la prestamos cuando estamos en círculos así y luego nos damos toda la libertad y somos un desastre. Lo tercero es que nosotros necesitamos seguridad, ¿sí? ¿O acaso cuando ahora ustedes se van a su casa, si van con el coche, no tratan de ver a ver si la cuadra no hay nadie y después abren la puerta? Pero aún interiormente necesitamos seguridad. Y lo cuarto es, todos nosotros necesitamos un propósito en esta vida, un sentido, porque necesitamos vivir con un propósito. Ahora, fíjense ustedes, comenzamos el proyecto de matrimonio, de pareja, y muchas veces no tenemos en cuenta alguna de estas cosas y queremos que el matrimonio cumpla con estos elementos. Y buscamos dentro del matrimonio aceptación, identidad, seguridad y propósito, y de pronto chocamos contra una pared cuando nos damos cuenta que alguna de estas cosas, el otro, sea la mujer o el varón, no está cubriendo esa necesidad. Ahora, lo primero que queremos compartirte en esta tarde es que Dios en Jesucristo a cada uno de nosotros ha tratado de dar un mensaje que le llamamos el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, que hace que cada uno de nosotros pueda darse cuenta, ¿qué cosa? Que solamente en Jesucristo Dios nos acepta tal cual somos. ¿Sabía usted eso? Con errores, con debilidades, con infidelidades, con todo lo que nosotros somos, el Señor en Jesucristo nos acepta tal cual somos. En Jesucristo Él nos da una nueva identidad y quiere llevarnos a ser cada uno de nosotros sus hijos amados. En Jesucristo el Señor quiere llevarnos a darnos la seguridad que nadie nos arrebatará de su mano. En Jesucristo nosotros comenzamos a tener un propósito en esta vida. Cuando estamos dispuestos a reconocer esto y a aceptar a Cristo en nuestra vida, a entregarnos a Él, entonces sí, como hijos de Dios comenzamos a ver que Dios nos ha dejado en su palabra principios y mandamientos. ¿Para qué? Para que nuestro matrimonio se conduzca en lo que Él ha planeado de antemano. Queridos, yo no sé cuántos de ustedes tienen seguridad de haberse entregado a Cristo, pero me gustaría de veras que aún en rueda de mesas cada uno pueda decir, mira, yo he tomado este primer paso. Yo he entregado mi vida. Porque la palabra de Dios nos lleva a un punto principal que dice, en Cristo nuevas criaturas somos. De ahí en más, nosotros comenzamos a tener la posibilidad hermosa de trabajar en este proyecto del matrimonio juntos en la bendición de Dios. Porque la amistad se cultiva, ¿sí? O usted ve a alguien por la calle y dice, ¡ay, quiero ser tu amigo! ¿Así hace? No, no es cierto. La amistad es ese vínculo que se va trabajando a medida que uno va conociendo y hay una empatía con la otra persona que nos lleva a ver que tenemos gustos similares, a ver que hay cosas que nos llevan. Bueno, Dios quiere hacer con vos y tu pareja, con vos y tu esposo, que haya esa experiencia tan hermosa de estar compartiendo todas las cosas. Ahora, lo bueno es que Dios está dispuesto a perdonarnos. Lo bueno es que Dios, no importa el tiempo que hayas estado viviendo junto o luchando junto o sintiendo y palpando lo que es el desamor, Dios está dispuesto a ayudarte en todo, en todo. Creo que es muy hermoso cuando nosotros consideramos lo que significa el proyecto del matrimonio. Por supuesto que necesitamos comprender muchas cosas, ¿sí? Como yo le decía, en 43 años hemos tenido que aprender de nuestros errores, hemos tenido que aprender de los consejos de otros, hemos tenido que seguir aprendiendo de lo que Dios nos ha revelado, hemos tenido que aprender los principios establecidos por Dios. Sí, se puede lograr, ¿eh? Lo que nos desencaja muchas veces es escuchar a algunos de decir, bueno, no, ya son 7 años y ya no soporto más. Son 20 años, no, ya los chicos no están, ya no quiero saber más nada. No, lo nuestro no hay solución. Yo creo que hay solución. Yo creo que si vos estás viviendo una experiencia de desamor, de distanciamiento, de no tener un espacio donde sabes que ahí contás con tu amigo, yo creo que podés tomar decisiones determinantes en el Señor para ver que realmente se puede. Se puede y se puede de la mejor manera. Miren, buscaba algunos tips que pudieran ayudarnos un poquito en esta noche. Y lo primero que tenemos que reconocer, ¿qué nos está pasando? ¿O qué circunstancia o qué elementos han ido carcomiendo lo que es la unidad y la amistad en la pareja? Tenemos que llegar a sincerarnos con Dios, pero en especial con nuestra pareja. Llegar a reconocer es el punto de inicio de un cambio. Lo segundo es llegar a tener la decisión más importante, es pedirle a Dios perdón. Hemos fallado en la unidad, hemos fallado en la amistad con nuestro esposo o esposa. Y de pronto dice, bueno, pero yo reconozco, pero él no. O yo reconozco, pero ella no. Bueno, no tome decisiones a la ligera, pero sí tome usted su decisión y permita que el cambio empiece por usted, aunque la otra persona todavía no lo haya hecho. Pero comience usted, demuestre que está dispuesto a trabajar para la unidad, trabajar para la amistad y no se dé por vencido ante la circunstancia que tenga que comenzar a ver. Lo tercero es, renuncie a la idea falsa del matrimonio perfecto. No existe. Ni aún, vieron que muchas veces decíamos, bueno, pero la familia Ingall, aún esa familia tenía problemas. El asunto es, ¿qué decisión tomamos para enfrentar a los problemas? La Biblia es muy clara cuando dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Imposible. Entonces, qué hermoso es saber que tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo. Tenemos el poder del Espíritu Santo para ponernos de acuerdo. Tenemos la palabra de Dios para que a través de ella nos pongamos de acuerdo. Y lo lindo es que ese romanticismo de novela, esa de película, es toda fantasía. Tenemos que llegar a ser reales y confrontar la realidad sin estar poniendo excusa. No, bueno, porque él es así o porque ella, la bruja, vos la conocés, es tremendo, es inviable, casi que para el día del amigo estoy dispuesto más a regalarle una escoba que un chocolate. Bueno, cada una de estas cosas tienen que llegar a exponerse y decir, no, esto no funciona así. Lo cuarto, estar dispuesto a hacer un esfuerzo, hay que trabajar. ¿A qué me refiero con trabajar? Bueno, lo que decía mi esposa, por lo menos o como mínimo, unos 15 minutos por día llegar a estar mate en mano, café, pero sin celular, sin teléfono, sin interrupciones, poder llegar a tener un tiempo de conversación, de intimidad. ¿Cómo te fue en el día? ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Los niños te dieron mucho trabajo hoy, cómo fue en la escuela? O sea, cosas de la intimidad que hacen a interesarnos en procurar una amistad profunda. Es más que necesario. Aún, de vez en cuando salir solos. Alguien se tiene que encargar de la casa y de los niños. Necesitamos cultivar nuestra amistad. La amistad no surge espontánea, no surge si no se trabaja. Los hombres es posible que puedan decir, sí, nos encontramos con los amigos a jugar al fútbol. Pero no es solamente jugar al fútbol. Es organizarse, es quedarse después, es encontrarse para ver cómo es el comentario del fútbol, o me equivoco. ¿No es así? Bueno, ¿qué pasa con tu esposo o tu esposa? Para encontrarse, para discutir las cosas y para estar trabajando directamente con ellos. El último que quería dejarles es ver de cambiar lo bueno por lo mejor. Ver dónde están tus prioridades. Como decía mi esposa hace un momento, es tan común que se invite a él o a ella, no importa. A veces hasta nos sorprende cuando escuchamos, sí, mi esposa se fue de viaje con las compañeras del trabajo. ¿Cuánto? 10 días. Y él ni lo sabía, se enteró cuando la tuvo que llevar a Retiro o a Ezeiza. Ahora, cada decisión a tomar, aprendan a tomarlas de a dos. Sean invitaciones, sean viajes, el color de la cocina, la comida al perro, que parecen cosas triviales, pero qué lindo es saber que no le estoy robando la autoridad ni el espacio que se merece el otro, sino porque somos amigos, nos decimos los pequeños y las grandes cosas. A veces los hombres decimos, sí, le voy a dar una sorpresa a mi esposa, le traigo un coche nuevo. Y la esposa dice, qué bien un coche nuevo. Pero los coches nuevos son hermosos, pero detrás de los coches nuevos hay un elemento que se llama seguro. ¿Cuánto hay que pagarlo? Todos los meses. Y cada tanto, no sé si es cada dos meses, viene una boletita que se llama ARBA. Y a ese coche hay que cargarle combustible. Entonces, dice, bueno, sí, el regalo es hermoso. La sorpresa, muy linda. El costo, muy elevado. Y eso tendríamos que haberlo discutido antes para saber si podíamos enfrentar o confrontar todo eso. Queridos, lo que ustedes van a recibir, creo que como un pequeño recuerdo, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola persona. Trabajen para que esa sola persona tenga un profundo sentido desde ahora y para siempre. Yo le había pedido a que me pusiera algunas palabras que a lo mejor las podíamos repasar. Dice, en la unidad y la amistad hay, ¿qué cosa? Acuerdo, compromiso, confianza, fidelidad, honestidad, servicio, entrega, esfuerzo, comunicación de sentimientos. ¿Me permite, pastor, puedo orar? ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos entregar cada uno de estos matrimonios en tus manos. Y queremos que tu bendición, Padre, le lleve a esa plena seguridad de que tú estás con ellos. Que tu palabra que dice, yo estaré con ellos hasta el fin de los días, se comience a ser una experiencia real. Dale ese espíritu de acercamiento a tu persona, Señor, tocando su mente, abriendo su corazón a un evangelio que sigue siendo vigente hoy en el siglo XXI, porque tú nos amas profundamente y quieres que nosotros podamos aceptar ese amor a través de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu bendición sea les acompañe en esta noche, pero también los motive a trabajar sobre la unidad y la amistad como nunca antes lo hemos hecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias. No sé a quién le entrego el micrófono, pero les agradecemos con mi esposa por estar compartiendo este momento. Walter, te paraste. Muchas gracias a los pastores, amigos y, ¿por qué no, vecinos también? ¿Sí? Hace poco son vecinos nuestros. Yo voy a chusmear a ver si la comida ya está. A ver qué me dicen los cocineros. ¿Cómo estamos? ¿Estamos para arrancar? A ver. ¿Estamos para arrancar? Sí. ¿Cómo que no? Bueno, Muy bien. Sí, dicen que sí, que ya estamos para arrancar. Así que algunos, alguno de cada mesa que pueda estar ayudándonos a traer las bandejitas. Y mientras... Se levantaron rápido. Sí, parece que hay... ¿Cuántos tienen ganas de disfrutar de una rica comida? Levanten la mano. Muy bien, no tanto, si no se van a ir todos. Se van a traer la olla, parece todo. Bueno, con los que nos quedamos vamos a aprovechar para dar gracias por los alimentos, ¿sí? Que ya van a llegar bien calentitos. Oramos. Papá, te damos gracias, Señor, por esta noche tan preciosa, Señor, por tu palabra, Señor, por este tiempo de poder disfrutar junto a amigos, Señor, de esa amistad tan profunda y poder disfrutar con nuestra pareja, Señor, y poder crecer y aprender, Señor, de cómo ser mejores amigos. Y, Señor, te queremos dar gracias también por las manos, Señor, que han preparado esta comida tan rica, Señor, que sea de provecho para nuestros cuerpos, Señor, y que podamos también en la charla, en cada mesa, poder disfrutar de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.